Yo transmito, soy el mensajero. Esto lo dice el servicio meteorológico. Bueno, es probable entonces que haga 5 grados. Exacto. ¿Eh? Sí. Es muy particular lo que pasó con el tratamiento de la noticia de la represión en Chaco ayer. Hacía bastante tiempo que vos no te podías encontrar con una represión reflejada por casi todos los medios de comunicación tradicionales. Vos, como te decíamos al principio, te podés encontrar con la noticia en Clarín y en Perfil, digamos que vendrían a representar junto a La Nación a los medios opositores al gobierno nacional, que utilizan la noticia porque, bueno, Capitanich, y entonces lo pegan, Capitanich, uh-huh. Chaco, y pegan por ese lado. Pero también es una noticia que recogen los medios tradicionales ligados al kirchnerismo. ¿Por qué? Justamente porque como Capitanich no está más y está Ivanov, dicen, ven, el tipo está acá ahora en Nacional, y entonces estas represiones que antes no pasaban, ahora pasan en Chaco. Sí. Y entonces te lo encontrás en Página 12, por ejemplo. Sí, Clarín en titulares. Clarín en titulares. Sí. Página 12, Página 8... Columnita a la izquierda. Bueno. 2 centímetros por 15. Sí. Un detalle, una crónica nada más de los hechos. En los 90 hubiera sido tapa, eso. Exactamente. Está claro. Y sí, también, bueno, ahora vamos a escuchar, pero sí lo que dice, y no sé si lo dicen otros medios, es que también fue herida una periodista del Diario Norte, ahí de Chaco, que se llama Mónica Claiborne, que fue alcanzada por balas de goma cuando ella intentaba interceder con la policía para que no se llevaran detenida a una mujer que estaba descompensada en la calle, ¿no? O sea, que a los periodistas. Luis, audio... Es mala costumbre de pegarle a los periodistas. ¿Viste? ¿Sí? Totalmente. Audios de FM La Caterva, que mañana va a estar enredando las mañanas, con Hilda Sánchez, del Movimiento Popular La Dignidad, allí en Chaco. Nuevamente dando malas noticias acá desde el Chaco, como que ya nos tiene acostumbrado que nos revienten a palo a los trabajadores ocupados y desocupados de la provincia, hambreándonos. Yo estoy a 100 kilómetros de Resistencia y hoy había una concentración muy grande de toda la provincia hacia Resistencia, como casi todos los miércoles. Venían compañeros del Impenetrable, hermanos aborígenes, y nuevamente este gobernador represor volvió a meternos palo. Y hay muchos heridos, por lo que me mandan los compañeros en los mensajitos. Hay detenidos, están ahora rodeados en el Parque 2 de Febrero, donde habían acampado anoche, y están rodeados nuevamente por la policía, por la gendarmería, de todos los colores de policía se ponen siempre ese gobernador. Ya realmente estamos saturados, cansados, hay un hambre. Yo no les puedo contar el hambre que hay en los pueblos. Ellos niegan, vos mirás los niñitos y te das cuenta, sin ser médico, de la desnutrición que hay. Esa es la mentira que nos dicen los funcionarios nacionales, que se llenan la boca, ese señor Titanis, que nos dejó ese pseudo gobernador, que dice que no hay hambre, que acá llega todo. Quizás le bajan los dineros y esos funcionarios mismos se roban. Yo la verdad que no entiendo, porque ellos hablan de cifras que nosotros acá no las vemos en ningún lugar. Es desastroso cómo se vive en los pueblos, es algo inhumano como viven nuestros hermanos originarios. Es realmente que se te revuelven las tripas. Bueno, ellos mienten, dicen cifras, cuentan un montón de versos que vos mirando y caminando los barrios y los pueblos te das cuenta de toda la mentira. Eso sí, la provincia está llena de soja, de animales, o sea que vos te das cuenta que la sociedad rural es la que maneja todo esto, más la narcopolítica que acá nos cuentan los hermanos que el Impenetrable está lleno de pistas, con los niños que consumen paco. Todos sabemos que cuando hay paco en un lugar hay cocina de droga, así que bueno, eso ya te cuenta todo lo que es el Chaco. Te hago una consulta, Hilda, ¿por qué los compañeros están manifestando hoy en la Casa de Gobierno? Es lo mismo que venimos hace meses, contra el ajuste y contra la represión. Siempre venimos pidiendo lo mismo, hace meses que no recibimos respuesta, que quizás baja un funcionario de la Casa de Gobierno y después a la otra semana ese funcionario ya no está. Entonces volvemos a presentar carpetas pidiendo exactamente lo mismo, los gremios. Imagínate que nosotros nos estamos uniendo en multisectoriales donde había grupos antagónicos de lucha o que no salían a la calle hace años. Está la UPCP, que es del kirchnerismo, es de la entraña de Coqui y de Ivanov. Así que imagínate cómo están los docentes hace, no sé, dos, tres meses de paro. Están los movimientos sociales, está la CTA con los docentes, está todo el pueblo manifestándose, los pueblos originarios que no tienen absolutamente nada, porque por ahí los movimientos sociales, porque ya tenemos una costumbre piquetera, salimos y tenemos alguna respuesta mínima. Ellos no tienen nada, nada. Y estaban pidiendo para que se baje al fiscal de la causa de Mártires López, que lo mataron por también en algo muy parecido a esto hace 2 años. Y después de manifestarse en un supuesto accidente en la ruta, cayó muerto. Así que imagínate, esto no es de ahora, es de años. Ustedes ahora, tras lo sucedido en Resistencia, están cortando la ruta en Quitilipi. Sí, acá en Quitilipi, que ya tuvo hace unos días, ustedes los llamaron a unos compañeros nuestros que están acá porque tuvieron un caso en el hospital de Quitilipi, que acá una compañera de UPCP, una enfermera, te puede contar un poco sobre unos niños que no se sabe... ¿Por qué a la madre se lo sacaron? Una madre que no tiene para darle de comer a sus hijos y se lo sacaron. Ya te va a contar ahora. ¿Qué pasó con ella? Dale, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Susana Anes, delegada de UPCP del Hospital de Quitilipi. Mucho gusto, Susana, estamos aquí desde FM La Caterva. Nos estaba comentando, Hilda, lo sucedido con unos niños en el hospital. Mira, nosotros, ojalá lo pueda expresar en Buenos Aires lo que pasó. No, yo llegué hasta varios medios, pero era mi locura poder haber llegado a los medios en Buenos Aires. Te cuento, teníamos hace 2 meses... una mamá internada, ella embarazada de 8 meses, ahí no puedo por la ruta, por los vehículos, internada la mamá hace 2 meses, embarazada de 8 meses, y 2 bebés, uno de 8 meses y otro de 1 año y 8 meses, estaban indocumentados. Tenemos un asistente social y tenemos una pediatra y un director, por supuesto, en un hospital. La asistente social tendría que haberlo el primer día, haberlo documentado y haberlo hecho, asistido, hacerle la asistencia que corresponde, o sea, hacerle los documentos y la asistencia a la asignación y todo eso. Son familias muy humildes, que no saben leer ni escribir, con eso te digo todo. Bueno, ¿sabe qué se lo hizo? Se lo tuvo ahí internado 2 meses y cuando menos nos dimos cuenta le hicieron sacar las 2 criaturas. Esta mamá quedó loca. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Eh? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la respuesta? Y el motivo que se aludía era que los niños estaban desnutridos, que los padres querían darlo. Mentira, nada que ver. Los chicos en ningún momento estuvieron desnutridos. La asistente social de acá de mi pueblo y del hospital aludía a eso. Pero en complicidad con una pediatra firmaron el alta de las criaturas el 8 de mayo a las 20 horas, y de ahí a las 21 ya se llevaron los chicos. Se llevaron los chicos en un periodo de 6 días, hasta que yo hice la denuncia. Cuando yo hago la denuncia por todos los medios, nos enteramos que dieron los chicos a una pareja igualitaria que hacía un mes que se habían casado, que la asistente social le había dado. Bueno, pasó así, hablamos, buscamos abogados con los medios, hicimos las denuncias, logramos que tres asistentes sociales acá de desarrollo social fueron echadas. La asistente social de acá del hospital está con una licencia todavía. El director ayer se presentó a trabajar como nada, y la pediatra también está con un sumario administrativo, sumario administrativo están. Y bueno, se recuperó los chicos, el juzgado de la familia y el menor nos entregó los chicos porque no había motivo para que se les sacara, solamente porque son pobres, ¿viste? Y la mamá tiene la pareja, el matrimonio, tiene su casita, el papá es un carbonero. ¿Qué te parece? Nos regresaron y ahora estamos en la parte judicial, ¿viste? Del director y de la pediatra y de los otros. Sí. Bien, bueno, Susana, esto lo vamos a estar difundiendo igualmente junto con... Quisiéramos, mirá, que lo difunda a full por todos lados. Te cuento que el viernes nosotros vamos a pedir la intervención del hospital, ¿viste? Porque el director sigue. La responsabilidad total de un hospital es el director. Obvio que el director hasta la última hora decía que no sabía nada. Muchísimas gracias, porque necesito que se difunda esto, ¿sabes? Listo. Bueno, muchas gracias, listo, Susana. Gracias. Vamos muchas a gracias. Estar haciendo lo posible para difundir esto junto con lo que está sucediendo en este momento. El hospital de Quitilipi Chaco se llama Emilio Federico Rodríguez. Perfecto. ¿Sabes? Que se le dé nombre, porque te digo, no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Esto lo agarramos en la puerta nosotros. Dice, hay dos casos más denunciados cuando apareció esto. Así que imagínate vos. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas por gracias. Favor, Susana, muchas gracias a ustedes. Bueno, hay parte de este testimonio que recogieron ayer en FM La Caterva durante o un ratito después de la represión que se dio en el Chaco y a la que los medios tradicionales por diferentes razones le han dado lugar, y nosotros, como lo hubiéramos hecho en cualquier otro momento, lo hacemos ahora también a través de este programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos.